hombre quiere cantar, y una pena lo acongoja, tendrá que cantar con ganas, pa' que el alma no se encoja. Tendrá que cantar con ganas, pa' que el alma no se encoja. No se encoja, sí, no se encoja. No se encoja, no. No se encoja, no se encoja, nunca quisiera yo. Y la caja más chida y ese dos, hermano. Regreso a su tierra, pasar el resto de su vida, el día y la noche en vela. Pasar el resto de su vida, el día y la noche en vela, noche en vela, sí, noche en vela. Noche en vela, no. Noche en vela, noche en vela, nunca la quiero yo. Lleva la otra que ahora vamos por la tercera. ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, pero... Y aprovecho de pasarle un aviso a mi compadre que seguramente me está escuchando en la tele. Yo tengo un padre lejos, también un montón de hermanos. Me pregunto por su suerte en manos de esos tiranos. Me pregunto por su suerte en manos de esos tiranos. Tiranos, sí, tiranos. Tiranos, no. Tiranos, tiranos, nunca los quise yo. Iba quedando la barra, no quise yo. Una copita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no se le rompa el piano, maestro! Dijo mi abuelo, tendrás que morir cantando. A mí me hubiera gustado que me dijera peleando. Yo a mí me hubiera gustado que me dijera peleando. Y peleando, sí, peleando. Ay, peleando, no. Peleando, ay, peleando, peleando siempre quisiera.